Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando ahí del otro lado. Voy a decir mi tan amada y ya clásica palabra. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Muy buenas noches, Guille, acá mi compañero. ¿Cómo andás, Sofi? Buenas noches a todos los alrededores latinoamericanos de la ciudad de La Plata. Voy intentando aflojar la mandíbula porque... Es viernes, estamos cansados. Llegamos con... fin de semana hace que cueste al principio, porque uno llega cansado. Llegamos cansados de la semana, que semana decisiva en muchos aspectos, de cierre de muchas cosas, la gente lo sabe, mucha presión esta semana, y llega la noche y uno tiene que distender, porque... Hay que distender, es viernes, exactamente, y hay que relajar las tensiones de la semana, como vos bien dijiste, ardua. Que... porque ahora arrancan las vacaciones, entonces todo el mundo se apura, lo que no hizo en todo el año, lo hace hacer ahora en una semana. ¿Te vas a alguna de vacaciones? No me voy de vacaciones, me voy a Rosario, pero en plan de resolver también cuestiones que uno, viste, cuando no está en su lugar de origen, sí, tiene sí. que resolver cuando va. O sea que no te irías a relajar del todo. No, para eso estoy acá en La Plata, para relajar. Claro. Para relajarme. Está bien. Y bueno, y también está el Día del Amigo. Bueno, gran fecha, gran igual. Bueno, de la amiga, ¿cómo es eso? El día de la amigues. Amigues. Sí, de la amigues. El Día de la Amigues, que es este domingo, ¿verdad? Pero va a estar festejando todo el mundo el sábado a la noche, seguramente, con sus amistades. Yo quiero aprovechar la ocasión para mandar un abrazo muy grande a mis amigos que ya me estuvieron mandando mensajes. Hay asado el fin de semana en Los Toldos. Sofi, te esperamos. Sofi no va a estar. Así que, y mis otros amigos que iban a nosotros, hay asado, Sofi en Buenos Aires, Sofi no va a estar tampoco en Buenos Aires, así que les mando un abrazo muy grande, los quiero muchísimo y bueno, ahí estaré presente en espíritu, no en cuerpo esta vez. Está bien, yo también voy a aprovechar y voy a mandar a la banda de delincuentes que tengo de amigos allá en Rosario, que se festeja de manera muy particular. Contame cómo se festeja el Día del Amigo en Rosario. Lo que pasa es que hay una cierta tradición de juntarse con los amigos y tener momentos de catarsis. Es como un momento muy fuerte, es ritualesco. Viste que allá tenemos la particularidad de tomarnos todo como un ritual. En Rosario. Sí. Por eso el Día del Amigo, por ejemplo, se le quiere cambiar a lo que significa ahora, que tiene que ver con el alunizaje. Claro, es verdad. Los yanquis. Contémosle un poco a la gente, para el que no sabe, ¿por qué se puso la fecha del Día del Amigo? Y si mejor le dejamos la intriga. ¿Vos decís? Sí, y vamos al bloque que viene desarrollamos. Pero sí te digo que se festeja de manera muy especial. No te voy a dar detalles de bueno, por qué. Bueno, lo que podemos adelantar es que por algo desde Rosario surge la iniciativa de modificar el día del Día del Amigo, claro, y ponerlo en otro. Simbólicamente tiene que ver con Fontana Rosa y bueno, después los comentamos. Pero es un fin de semana que muy probablemente, viste que además de juntarse todos los amigos, también está la policía en la calle, porque no sé por qué cuando se juntan muchas personas, se juntan la los policía amigos, aparece. Dice, bueno, fuertes operativos policiales para custodiar el Día de los Amigos. Te voy a decir una cosa sobre Rosario que viene a colación de lo que venimos tratando en los programas anteriores, que es que se estuvieron cerrando muchos centros culturales en Rosario también, y esta semana otra vez hay como 10 o 12 lugares cerrados, clausurados por el gobierno socialista. Le da la cara para decirlo. El gobierno socialista de allá, que estuvieron cerrando varios lugares, acusándolos, digamos, de algunas cuestiones que normalmente se arreglarían con una pena mucho más chica que una clausura de 15, 20 días. Papeles, estaban pidiendo papeles. Sí, no solo papeles, sino que por ahí les decían, bueno, no sé, tendrías que tener 3 matafuegos en vez de 2. Bueno, normalmente eso se arregla con una multa y sigue operando el lugar. Bueno, no, lo cerraron directamente. Esta semana continuó esta lógica en contra de los espacios culturales allá en Rosario. Bueno, yo, si querés, te lo comento ahora. El socialismo en Rosario lo que hizo fue tener una política cultural muy zarpada, en el sentido de armar grandes espectáculos. Claro, de lo que se ve, de lo visible. Comprar terrenos, por ejemplo, en la costa rosarina, en la costa ribereña. Hay unos galpones muy grandes. Ahí hicieron un centro cultural muy, muy grande. Todo lo que tiene que ver con centros culturales que no pueden, digamos, de alguna forma meter dentro de su circuito oficial, bueno, se cierra, claramente. Sí. Entonces, el socialismo es para unos pocos. Y aparte hay ciertos... No es socialismo, básicamente. No, no, no. Socialismo para pocos no es socialismo, claramente. Claro, claro, totalmente. Sí, le dicen la secta ya, porque viste, eran 4 o 5. Desde ahí dijeron, bueno, vamos a conquistar la ciudad, la provincia y el mundo, claramente. Bueno, ahí estamos hablando un poco de lo que está pasando en Rosario, que es lo que venimos diciendo que viene pasando en Capital Federal con muchísima fuerza también. Hoy vamos a tener una comunicación, la tan esperada comunicación. La tan esperada comunicación, justamente eso iba, con los compañeros de Compadres del Horizonte, un centro cultural que funciona en Capital Federal, que ha sido víctima, como tantos otros, de las clausuras impresentables del gobierno macrista. Así que vamos a estar hablando ahí con Lucía, que es una compañera que lo está llevando adelante, que se están organizando y juntándose con muchos otros espacios. Que no entran dentro de las lógicas de lo que el Estado, digamos, les está pidiendo en este momento. Les piden un montón de requisitos. Son requisitos que los pueden cumplir un bar, un boliche bailable, no un centro cultural, un espacio cultural, un lugar de reunión para con los vecinos. Tenemos otras lógicas y les cuesta entender. Ya les explicamos el tema de los papeles. No cabemos dentro de su Estado de Derecho, claramente. Vos sabés que te voy a contar una historia después, y queda para más adelante como promesa para el programa. Va a haber una columna para contar las historias de centros culturales que hubo en la Argentina. Imagínate, por ejemplo, al principio del siglo, los inmigrantes construyendo. Imagínate el anarquismo. Anarquismo absoluto, claro. Muy desarrollado, construyendo casas populares para tener su propia educación, tener su propia forma de vinculación, su forma propia también, que se necesita para vivir en cualquier comunidad y para socializarlos. Están acá bien cerca y ella me decía que video, la cantidad de centros culturales que hay, me dice, tal cual, y a través del laburo, la prepotencia de trabajo que tiene la gente acá que lleva adelante los centros culturales es muy valiosa, estaría un proyecto nacional, así que vos también podés contar las historias que hubo y que hay en Brasil, que hay en Europa, también hay bastantes. Sí, hay, pero si acá sucede algo que, como te decía recién, como muy particular, que es que son muchísimos, es como una lógica que se empezó, sobre todo también durante los últimos años, acá en La Plata se ha visto mucho, ¿no? Como gente que se reúne y empieza a pensar otra forma de hacer cultura y empieza a pensar que no es necesario depender de un organismo estatal o un organismo privado, podemos autosustentarnos, digamos. Esta nueva lógica ha sido muy fuerte y ha crecido mucho en los últimos años. Aquí hubo una mítica, eso yo lo cuento siempre, la Esquina del Sol, la Cofradía de la Flor, se la dan así los redondos. Hay mucha historia sobre eso. Vamos a estar charlando entonces con la gente de Compadres del Horizonte. Va a estar el Tincho. El Tincho y el Fran, ¿no? Con su columna ahí de la comida y la bebida que te recomendamos acá desde Radio Olga para el fin de semana. Que no siempre van de la mano igual. A veces es una bebida para el mediodía o para las 6, 7 de la tarde y después una comida para la noche. Vos decís que no están coordinando los gustos. Últimamente no venían coordinando, pero estaba bueno igual. A mí me estaba pareciendo, ya que estamos, digamos, de comentarios, que por ahí había los tragos y las formas de construirlos eran de alguna forma o con extractos yanquis, con extractos ingleses, medio europeos, medio con la forma de mezclarlos que tienen, o quizás puede ser que nos hayan enseñado a tomar ese tipo o se toma coca, ¿entendés? Entonces como es una cultura que por ahí a la gente que viene de afuera también, que nosotros tenemos una cultura de bebedores muy y que la cantidad de cervecerías artesanales, eso me dijeron mis dos amigas, que hay acá en La Plata, no la vieron nunca en su vida, la cantidad de cervecerías artesanales que hay acá es impresionante y es cierto eso, muchas cervezas. Me hiciste acordar, va a venir Marcos del Taller de la Voz, que tiene también su línea de cerveza artesanal. También va a estar contando un poco lo del Taller de la Voz y vamos a estar con la murga y bueno, y eso, y vamos a estar también con el segmento de poesía, ya aparte de acá de Radio Olga. No sé quién vendrá hoy. Sí, Pablo Pesco. Viene Pablo. No puede venir otro. No, bueno, pero la otra vez mandó a una de sus alumnas, a Sonia, acá a participar del programa. Sonia, no sé si es, creo que es la madre de todo el taller. La madre del taller. Bueno, no sabemos si va a estar la madre de todo el taller o Pablo, va a estar Pablo con el taller de poesía, leyéndonos algo seguramente. Y por último, de tus pagos, ¿quién viene? Y de mis pagos, ¿quiénes están acá? Hoy en el Auditorio Brancaleone, el Olga Vázquez van a estar tocando los chicos de Peces del Espacio, una banda de rock. Toldense, de mis pagos, exactamente. Se vinieron los muchachos y los vamos a tener acá arriba contándonos un poco cuál es la música que hacen y están saliendo a conquistar el mundo, como vos decías hoy. Espero que no sea tipo el socialismo de Wiener. Entonces que nos llamen al 451-6917 y para que se ganen entrada para ver. Para ver a Peces del Espacio, única oportunidad acá en La Plata. Si no vienen hoy, se lo perdieron. Nos van a tener que escuchar por internet. Nos vamos con un tema musical, nos vamos con un tema de Pez y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Hasta que los objetos no hablen. Bueno, y acá estábamos riéndonos, disfrutando de lo que nos han traído acá para probar. Ha cumplido la promesa a nuestro columnista. Muy buenas noches, Fernán. Has cumplido la promesa, la verdad que impecable. Ya van más de 2-3 meses y nunca había traído nada para tomar. 2-3 meses de no cumplir hasta es que... Es poco creíble. Bueno, no, pero acá la verdad que te presentaste... Fern, tenés una efectividad quizás más grande que la de Sofía, que también ha prometido también cosas como, por ejemplo, racimos de flores... y bueno, y rosas gardenias, gardenias. Sí. Gardenias. Y recién hoy pude olfatear una cerdeña. Bueno, pero añejadas las gardenias. Hermosas. Estábamos por hablar, Fran, hasta que llegaste. A ver, cuénteme. Vos, de una cuestión que tiene que ver con una fecha internacional declarada por la ONU, que tiene que ver con el Día del Amigo, y este fin de semana va a ser una conmemoración más. Porque desde hace... Desde el 2011. Polémico, hace, siempre. Como siempre. Todo lo que puede declarar la ONU. Siempre hace sí, porque tiene que polémico. Ver con una cultura de paz, bajar línea de que ellos promueven la paz. Y bueno, y hoy prácticamente tenemos el mundo en guerra. Básicamente. Israel sí, avanzando. La ONU, claro, sí, tal cual. Israel avanzando, Ucrania tirando misiles contra la frontera rusa. Estamos no cumpliéndose los pactos. Al borde de una guerra generalizada, por lo menos en Europa... digamos oriental, y ahí en el estado de Israel, que no tendría muchos amigos en el mundo hoy. No creo que le queden más que la Unión Europea y los yanquis, ¿no? No sé. Igual, es verdad que le ponen la fecha por el tema de el alunizaje, el tan polémico alunizaje. El hombre con una nave espacial. Que se ve por en vivo y en directo. La cuestión es que se ha juntado, se ve en vivo y en directo mucha gente alrededor del televisor. Y a raíz de eso deciden que ese es un día, digamos, apto, idóneo para conmemorar el Día del Amigo en una fecha como esta. Pero igual eso de que se juntaron a ver el alunizaje es polémico. ¿También? Sí, eso también. Es, todo es polémico. No, es muy flashero a nivel medio, digamos, cómo se transmitió. Ni hablar, todo el mundo. Pero no sé si vos sabías, Fran, que hay teorías conspirativas que dicen que de hecho el que filmó el alunizaje fue el grande genio único Stanley Kubrick. Que a cambio de algo. Está capacitado para. De hecho, es más verosímil la Odisea del Espacio que lo que. ¿Qué es esto? Teorías conspirativas, vamos a ponernos en. Ah, me encanta. Quedas a conspirarse. Contra sí mismas, para el desarrollo. Saca tres científicos locos que dicen, y le dicen, che, físicamente de Hollywood, y que haga una puesta en escena. Si vos fijate que cuando uno prende hacer. El televisor ahí... y en una pantalla, usted piensa y la gente se cree de que, bueno, está el espacio, los planetas. La luna, Armstrong, todo. Bueno, hay otra teoría que dice que en realidad lunizaron, supuestamente, llegaron todo, pero lo que no estaba era la tecnología para transmitir en vivo. Entonces lo que se hizo fue un montaje. El hombre llegó a la luna, nadie lo vio, tuvieron en realidad nada de lo que... Es que en realidad yo, yo nunca me había puesto a pensar. Es la primera vez que me pongo a pensar. Es verdad. O sea, transmitieron en vivo... Sí, encima como que te diga con un delay de un minuto, que sí, por esa época era una locura. No cierra por ningún lado. No estaría cerrando. No estaría cerrando. Nunca me había puesto a pensar, es verdad, había una tecnología, un soporte tecnológico que necesitabas. Estabas filmando en la luna. Imagínate que el mundial no lo habíamos podido ver en tiempo real. Era medio difícil ver en tiempo real el momento de la transmisión exacto. Y ponerle que llegue con delay. Y en ese momento no estaban en la luna. Tecnología aparte. Preparada, ¿verdad? No cierra por ninguna. La luna. No. Es re obvio que estuvo Tali ahí metiendo mano. Otra cosa, si alguien te filma, alguien ya pisó primero la luna. ¿O no? Claro, el que está filmando. Habría que ver quién. La... No, pero sí, por ahí filmaban desde arriba. Había una cámara en la nave, supuestamente. Se lo filman bajando y diciendo la famosa frase de. ¿Qué cuál era? Que era un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿no? Para la humanidad. Entonces, como dice el Rally Barrio Nuevo, que el hombre de la luna jamás llegó. ¿Puede ser? Yo creo que es muy posible. Y aparte de todo, la conspiración. En el contexto de Guerra Fría, que mandaban cualquier cosa al espacio, tiraban misiles, se gastaban y teniendo toda en la cuenta plata en que misiles. Estados Unidos ya había perdido la carrera espacial, porque claro, los rusos habían puesto en órbita el Sputnik primero que ellos. Tal fue cual. El primer satélite hay en órbita. Hay una anécdota que me encanta, que es buenísima, que es que los yanquis se comieron la cabeza un montón de tiempo viendo cómo hacían para inventar una lapicera que, digamos, la gravedad, porque la gravedad es otra obviamente en el espacio, la tinta no se corriera, ¿entendés? Entonces como una tinta con un espesor especial que yo no sé qué, y los rusos mandaban a los astronautas con un lápiz. Es genial. Es como ¿Cómo lo ve uno? ¿Cómo ve uno el problema? Y cómo lo bueno, ve otro. Lo resolvieron, básicamente. ¿Se puede decir entonces que los rusos ganaron la carrera espacial? Y la iban ganando hasta que ¿se acuerdan de la que está orbitando ahí? Todavía quedó dando vueltas. Laika, y la cantidad de monos que han mandado al espacio. Un montón de monos, pobres. Sí. Hace poco estuve viendo unos documentales que dan por el canal de Encuentro y mostraban el momento en que Frondizi se pone en contra de la universidad pública en el sentido de crecado, como lo proponía Frondizi, digamos, de educativo, que son los católicos, que eran los que se peleaban contra los laica, estatal, pública, claro, gratuita. Y lo de laica, era el momento, era llegamos a la luna, no llegamos a la luna. Creo. Lo importante es que hoy, nunca lo sabremos, en realidad. Que no, otra cosa. Se quiere proponer que el día de Santa Rosa, aquel escritor rosarino que ha escrito sobre de todo, de fútbol, política, fútbol, y bueno, mujeres y la amistad. Sobre muchas cosas más. Yo tengo un libro que son como clásicos contados por Fontana Rosa. En vez de Agamenón, hagan melón. Es muy bueno, era un genio. Puto, ¿sabes? El que lee. Ese es genial. Es muy genio, era muy genio. Con un dominio del lunfardo y de juego de palabras. Ahí lo que se rememora es las reuniones en el mítico bar El Cairo, que queda en el centro de la ciudad de Rosario. Un bar que ahora es retop, recheto, qué sé yo. Pero en su momento era medio un tugurio o un antroide de veteranos. Que bueno, justamente las mujeres no iban ahí. ¿Por qué? Porque no era atractivo al público femenino. Porque estaban los borrachos del bar. Los borrachos que juntaban a hablar y como hacían catarsis colectiva, ¿entendés? Eso es lo que voy con. Le contaba antes de que estemos en este bloque a Sofi, que es un momento de catarsis. Uno habla de. Viste que es re difícil. Aparte, entre varones, es re difícil hablar de por ahí de cosas. Y tal cual. Entonces, bueno, eso es lo que liberación, de abrazo con los amigos. O sea, generalmente uno se abraza con los amigos cuando hay momentos particulares. Bueno, en este caso podían saldarse hasta viejas disputas entre amigos. O sea, hay momentos para liberarse y. O sea, hasta incluso poder declararle, mira, a mí me gustaste desde siempre. O sea, hay de todo. A Rosario ahí puede pasar de todo en ese momento del día de la amistad. En todos lados puede pasar de todo. Igual sí, me parece que es mucho más valioso que se festeje en algo que tenga mucho más que ver con nosotros, a pesar de que igualmente va a haber muchos argentinos que nunca han leído a Fontana Rosa. Pero igual, a pesar de eso, me parece que es mucho más valioso que se festeje en un día como ese. Yo voy a contar una cosa. Ayer en un bar que queda, no me acuerdo bien por dónde queda, el Ángel Gris, pero es 116 y 35 por ahí. Llego y un grupo de señores de 70 años para arriba, todos juntos, festejando el Día del Amigo, porque el domingo se les iba a complicar, tenían que hacer asado para la familia, las mujeres no los dejaban. Tocando la guitarra fue muy telúrico, la verdad, muy telúrico y muy pintoresco. Y alzando las copas así, recordando el primer día que se habían, cuando nos juntamos por primera vez acá en este bar. Esos lugares y esos bares son realmente lugares de encuentro muy valiosos. Así que bueno, entonces, no queremos la bajada de línea falsa de la ONU, del doble discurso, de por un lado te dice, sí, cultura de paz, cultura de amistad, y después apoya cualquier tipo claramente de, o no puede parar ningún, abrirse y que pueda, con nosotros, que pueda seguir perdurando la amistad. Tal cual. Vamos a escuchar un tema y después vamos con la columna del Fran. Nos vamos a escuchar un tema primero. Vamos a ver si acompasa el gusto con el tipo. Ya, no hay que esperar. Un placer. Nos vamos con un tema del Príncipe y ahora volvemos. Y mi preciosa mujer, ¿qué te pasaba ayer? Dime hoy, ¿qué te pasa? Yo no supe qué hacer, solo pude correr a estar solo en mi casa. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdía la voz y los dos en el medio de ese baile. Sé que otro año se fue, un balance sin fe te pintó el dolor de color. Mas tu amor no se acaba, ven, ángel de la ciudad, te quiero de verdad, no me importa la máscara que pintes en tu cara, pero ven, ven, ven, que te quiero abrazar, no es malo necesitar un amigo, un cariño. Ser un niño o ser libres en la cama. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdía la voz y los dos en el medio de este baile. Déjame creer que eso solo pasó ayer y hoy por suerte no es. Te quiero de verdad, no me importa la magia ni la máscara que pintes en tu cara. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdía la voz y los dos en el medio de ese baile. Déjame creer que eso solo pasó ayer y hoy por suerte no es ayer. Gracias. Radio Nauta FM 106.3. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de... Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 6 de la tarde, cine. Los sábados a las 2 de la tarde, trombón. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con... El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Increíble. Está muy rico, está fresco todavía, vos como decís. Pasa el frío. Pasa el frío. Bueno, cordobés, ¿con qué nos vas a sorprender? Hoy trajimos... Pará, quiero contar una cosa antes. Después de que diste la receta árabe, fui el sábado a comer en un restaurante árabe y probé... El kepi. El kepi. Crudo. Sí. ¿Te gustó? No. Pero lo probé. Dale, lo probó. No, en general no me gustó la comida, salvo el fatay que estaba bien condimentado con clavo de olor y con cosas que no se me hubiera ocurrido nunca condimentar mucho la condimento. Carne. Los árabes usan muchísimo. Mucho condimento, pero el kepi no me gustó. Y después como era como la comida muy... muy condimentada, pero rara, como gustos raros. Hay que abrirse a descubrir. Hay que aprovechar y abrir. Chiquetti se ríe, no sé de qué se ríe Chiquetti. En la variedad está el gusto, dicen las viejas. Cuando más variado comes, cuando más cosas probas, es realmente cuando tenés un criterio para decir. Exactamente. El tema es verdad, puede ser las hemorroides y todo eso. Ah, sí, no bien. Sé, capaz que hay personas a las que les pasa. Pero no, a mí no me cayó mal la comida, la verdad, para nada, ni me pareció desagradable, pero sí era raro, es eran raro. Como sabores extraños. Igual distingue el picante del especiado. Ahí claro, como es comida verdad. Muy especiada, con muchos especiadas, sabores nuevos. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, Córdoba. Para la recetita de hoy trajimos, le mandamos un saludo grande. Hemos sumado ahí a una compañera seca, un tallarín seco. una buena pasta. Va a ser en un plato, 100 gramos, 100 gramos de harina. Y un huevo. Un sal, ponen a hervir ahí y lo reservan. Segundos. Ahí claro, va, porque la harina es cierto, muchas veces absorbe más o menos líquido. Depende según, de la harina también. Depende de la harina, la humedad del lugar que haya, etcétera, etcétera. Está muy bien, Fran, la aclaración. Un huevo y le van metiendo harina hasta que se forme la masa. Mi abuela me enseñó una receta también, aceite de oliva. Sí. Le ponía, además de la harina y el huevo. Y cuando yo le quería echarle el chorro, Malena, ¿qué hace? Ponerle una cucharada, pibe, no, que ay, eso no es. Eso tosco no es. Tuyo siempre metiendo así directamente mi madre. Mirá que esto no parece, esto no es agua, esto es aceite, pibe, metele poquito. Así que bueno, hacen los tallarines y los dejan reservados por un lado. Vamos a la salsa que va a ser la que nos haga el tallarín a la criolla. Arrancamos poniendo en una ollita un poquito de aceite. Ponemos cebollita picada junto con ajo que se vaya dorando y pollo. Recomendable deshuesen, usen un pedazo de pollo que no tenga hueso. Lo van a condimentar con ajinomoto, pimentón, pimienta y creo que no me estoy olvidando nada, ajinomoto. Ajinomoto, no ajinomoto, usé nunca, no. Yo lo he dicho ya acá alguna vez, me parece, nosotros en la cocina usamos ajinomoto. Es como si fuese una sal. Sí. Es saladito, sí, lo has dicho, pero lo has dicho, tiene ¿verdad? Un sabor mucho más marino. Tiene como una, como si fuese una sal marina. Marina, claro. Exactamente. Tiene bastante menos sodio. Entonces vamos a usar ajinomoto o sal, si no tienen ajinomoto. Un toquecito como para que realce ahí el sabor. De la comida. Lo colocamos al fuego, empezamos a sancocharlo con un poquitito de agua. Lo vamos dejando cocinar y vamos a tener licuada unas zanahorias. Que para licuarla es recomendable hervirlas primero. Las hervimos. Si no tienen licuadora, hagan un puré. Y con el tomate lo cortan y con algo contundente lo van rompiendo hasta lograr que un puré ahí. A mortero. Una vez que el pollito ya viene bien cocinadito, ahí tienen la olla con la cebolla, el ajo, condimentos, un chorrito de agua. Empezó a cocinarse eso. Sí. Ya casi está cocido el pollo. Le agregamos la zanahoria licuada dentro del pollo. Y el más tomate. El tomate. Dejamos cocinar bien. Le pueden poner un poquitito de azúcar porque el tomate suele ser bastante ácido. Entonces el azúcar nos va a eliminar la acidez del tomate. Para eliminar más la acidez también, si pueden, eviten las semillas del tomate, que es lo que realmente le da la acidez, no la pulpa, sino la semilla. Y lo terminan con, capaz que en alguna verdulería o en algún puesto por ahí de las cholas que suelen estar vendiendo condimentos y esas cosas, ellas suelen tener los ajíes amarillos, sin semilla también, porque acá la semilla es demasiado picante, un poquito de ají que quede un poquito picantón, y terminan tirando después esta salsa con el pollito sobre los tallarines y a chuparse los dedos de las patas. Ah, increíble. Increíble. ¿Y qué has traído, Fran, vos para acompañarme? Y bueno, yo les traje un limonchelo para la sobremesa. Un limonchelo que estamos probando. Que por primera vez muy lo estamos bien. Probando. Algo de todo esto de lo que hablamos. Lo pudimos traer. Muy bien, muy bien. Es bastante sencillito y aparte de la propuesta. Para igual yo y lo voy a incitar Dulzón, acá al Tincho a que la próxima también traigamos para probar y nos vamos con el guille cenados y tomados acá de Radio Olga. Exactamente. Bueno, ¿qué? Te están tocando los papeles. No te están tocando Guillermo, que el chico papeles. Está ordenado. Sacan los papeles. ¿Cómo se hace el limonchelo? Bueno, vamos a pasar la recetita y la propuesta de aprovechar ahora el periodo de receso invernal. Tenemos una semanita de maceramiento para el proceso del limonchelo, así que podemos aprovechar. Compramos un kilito de limones. Bien. Medio litro de alcohol apto para consumo. Recordemos eso cuando lo van a comprar. El alcohol de farmacia, el que se vende para curar, ¿ese se puede tomar? Sí. Hay dos tipos de alcohol básicos, digamos. Uno que viene con la etiqueta y dice apto para consumo alimenticio y otro que dice solo para uso medicinal. Ojo con eso porque es peligroso consumir el otro tipo de alcohol, digamos, por el cuerpo. Y ni hablar del alcohol de quemar. Sí, una intoxicación importante. Así que siempre en la etiquetita para tener reales para preparar este tipo de licores. Pero son un poco más caros que el alcohol, pero son difíciles de encontrar. Que están, digamos, claro, de alguna manera vienen a otro tipo de botella. Pero nosotros podemos ir a nuestra farmacia amiga, decir, recordarle que lo vamos a usar para cocinar y que nos den apto para consumo alimenticio. Medio litro nada más. Después vamos a tener 400 gramos de azúcar y medio litro de agua. Lo que vamos a hacer es pelar los limoncitos, el kilo de limón completo, tratando de que en la cáscara no quede lo blanco. Claro. Eso es lo que nos va a arrastrar el sabor amargo. Entonces, pelado a vivo le decimos en la cocina. Pelado a vivo. A vivo, sin nada blanco, solo pulpa. Una buena herramienta es el famoso pelapapa, que corta una lonja bastante finita. Entonces, si no tenemos pelapapa, cuchillito con paciencia, como lo hacía mi abuela y no tenía pelapapa, pese a que había, pero yo lo hacía cuchillo, nunca entendí por qué. Y vamos a lo que necesitamos es un frasco de boca ancha. Un buen frasco de vidrio grande o de plástico, preferiblemente de vidrio. Lo vamos a limpiar bien con alcohol. Si es posible, lo vamos a poner en una olla con agua caliente. Vamos a poner en una olla agua caliente y vamos a colocar el frasco dentro, que hierva un ratito. Termina una cáscara fuera del alcohol, que todo quede cubierto. Esto lo vamos a tapar bien. Una buena idea es poner un film para que no entre ni salga aire. Incluso de un día para el otro. Lo mejor es para que se concentre el sabor una semanita en frasco. Y después lo que vamos a hacer es un almíbar livianito, que son 400 gramos de azúcar, los colocamos en nuestra ollita, medio litro de agua, lo disolvemos y lo dejamos reducir más o menos que vaya, cuando empieza a romper hervor, ponemos el fuego bajito y revolvemos más o menos unos 5 minutos. Acá viene el truco, digamos. Lo que podemos hacer es infusionar nuestro almíbar con un poco de vainilla. Este que traje tiene granito de pimienta negra, pero no se le siente mucho porque no me animé a ponerle tanto. Al próximo le vamos a poner alguna cosita. Se le puede poner más. Un poco más, claro. Sí, fue como para probar. Se sentía más en el, digamos, ni bien lo había terminado de hacer, estaba casi caliente, tenía un olorcito de pimienta. Y después fue decantando. Ah, tiene mucho perfume de pimienta negra, eso va a aportar bastante. Queda muy rico. O un par de, incluso una ramita de canela, digamos, usemos la imaginación, todo lo que le viene bien al limón. El limón es un fruto muy noble. Pues, tal cual, ay, sí, es la palabra para definir al limón. Casi cualquier nombre. Totalmente. Pelea con la papa allá arriba, sí, de usos y formas de consumir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, una vez que tenemos nuestro almíbar, ya el azúcar se derritió, lo redujimos 5 minutitos, lo dejamos enfriar y lo mezclamos con el preparado de alcohol con las cáscaras. Lo que vamos a hacer es usar un filtro o una telita, cualquier cosa que tengamos, para que no ningún pedacito de cáscara, ningún limón quede en nuestro alcohol, y lo vamos a mezclar con el almíbar ya frío, porque si no, lo que pasa es que el alcohol se volatiliza. Reservamos y embotellamos. También para embotellar, lo que podemos hacer es juntar cualquier botella de alguna bebida que tengamos por ahí, limpiarla muy bien con lavandina, hervirla también, colocarle unas gotitas de alcohol y dejarlo orear un ratito. Después completamos con un embudito, vamos llenando la botella, corcho y al freezer. Por lo menos una vez que está en botella, esperemos una semanita también para tomar. Cuanto más tiempo pasa, más rico. ¿Cómo es eso? Se va intensificando el sabor, pero las cosas añejadas hacen de que los sabores se intensifiquen, se asienten bien. Tiene mucho contenido de azúcar y de alcohol, así que en el freezer no se nos va a congelar, que es la gran virtud del limoncello. Eso lo descubrí hace poquito. Las bebidas alcohólicas no se congelan. No, tanto el whisky como el vodka claramente se toma. No, en Brasil yo fui, los locos tenían las cañas, la caña callaza o esas cosas, en el freezer. Sale siempre helada, la tenía a mano, ahí abrí el freezer una mañana que estás medio tuerto, le pegas un trabito. Y aparte le cambia. Te castigabas en Brasil, ¿verdad? Nos castigábamos un poquito. Cuando uno toma esas bebidas, incluso el vodka también, si es un si recordemos. El alcohol hace, ¿no? Que no se. La graduación alcohólica. La graduación alcohólica hace que no. Como el dulce de leche. El dulce de leche tiene tanta caloría el que en el mismo freezer no se endurece, queda siempre. Claro. Frappé, diría. Frappé. Ahí va. El Fernet mismo yo lo he puesto en el freezer y no se congela. El absenta menos, entonces. El absenta muchísimo menos. Y es rico tomarlo bien helado. Y le cambia la textura, tanto al vodka como a otras bebidas así blancas. Cuando lo servís casi parece almibarado. Peso queda así. Muy rico. Muy rico. O un buen anís también, bien helado. Tenemos una cultura acá de bebida que es impresionante. ¿Puedo describir? ¿Puedo tomar un trago del limonchelo y describir? Por favor. ¿Qué es lo que sentís en el momento que lo estás tomando? En vivo y en directo. Esto es radio, bueno, en vivo, señora. Radio verdad. Escuche, señora, escuche. Señor, señora, señores. Tiene, el olor ya entra alcohólico, o sea, entra como si fuera cuando vos olés una botella de... Tiene mucho alcohol. ¿Viste cuando olés una botella? Pero no se siente en la boca. No, es verdad, porque el almíbar cubre todo una película. Incluso está pasado de dulzón, te diría, pero sí. Puede ser un poquito más astringente, más limonado. Entra. Y ya pasa que así te lo tomas. Si me interesa el tema de cómo entra la acidez a jugar con el dulce. Pasa que Viste que el limón es muy ácido. Lo que hacemos con la cáscara. Se siente ácido al principio, pero el dulzor lo recubre de un sabor que lo encapsula. Lo que tiene de bueno es que al usar la cáscara conserva las propiedades del sabor que están en la cáscara. Limón, incluso para un montón de comidas. Sí. Siempre decimos acá que las consumirlos, como los tallos, otras verduras. Una cosa, no para tirarlo. Para el día del amigo, ya un poco. Qué falsedad, lo estaba escuchando vos. Qué feo el día del amigo. Todos los días el día del amigo, como el día de la madre. Mamá, feliz día. No, todos los días llama a tu vieja y decirle, che, vieja, feliz día. A tu amigo lo mismo, abrazar y decirle, che, loco. Bien, cordobés. Basta, estos días de que lo cual. Es verdad que los días de son días inventados por el sistema capitalista para comprar boludeces, salir a consumir, ¿no? Pero bueno, nos encontramos. Nada, hay que resignificarlos. Traten de encontrarse más ahí. Cordobés, y ahora escuchame una cosa, esto de que te hace el que todos los días del día del amigo. Estuve mirando los medios masivos de comunicación. Sí. Y La Voz del Interior, el diario más importante de Córdoba, tiraba como el dato de que en Córdoba había la mayor cantidad de fiestas y que arrancaba el jueves. O sea, comparado con todo el país, son los que más están de joda, digamos, en su provincia. Y es el carnaval argentino, el brasilero argentino, la alegría, yo creo que se encuentra en esa provincia. Los negros lo tienen metido adentro, más vale. Eso no te quepa la menor bueno, duda. Bueno, buscan cualquier excusa, entonces. Para siempre hay una buena excusa para festejar en Córdoba. Está muy bien. Bueno, estarán festejando allá seguramente. Entonces. Seguramente, sí. Comiendo muy bien, tomando muy bien. Como también. Siempre. Está muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado. Los invitamos a que vengan hoy la noche y un par de actividades en el Olo Vázquez. Exactamente, hoy, ahora vamos a estar hablando con los chicos de Peces del Espacio, que es una banda. Ya los tenemos acá. Toldense, que va a estar tocando acá en el Auditorio Blanca Leone. Desde la cocina estamos preparando pollo imperial, se llama. Yo. Es un pollito que va bañado con una salsa de cerveza imperial. Acá la operadora quiere comer. Después no, para ahí es verdad, porque exige un montón y nunca le traen. Yo doy fe que nunca. Podés bajar a la cocina a retirar tu porción. Levanta el pollo. Te la ganaste. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hay entonces? Pollo imperial. Es un pollo que va al horno acompañado con unas papas, pero el pollo después va bañado en una salsita de cerveza imperial. Qué rico. Bueno, pollo imperial para comer acá hoy en la cocina de Olga Vázquez. Y nos vamos con la receta del limonchelo y de los fideos. ¿Cómo eran? Fideos criollos. Fideos criollos. Nos vamos con un tema de Eliu Pena. Y enseguida volvemos acá con los chicos de Peces del Espacio que van a estar tocando acá en el Olga esta noche. se pueden ver. Ajá. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. Olga, esto es Radionauta FM 106.3. Llámanos al teléfono 451-6917 y podés escuchar Los Peces del Espacio. Hoy van a estar tocando aquí en el Olga Vázquez. Y estamos en el estudio con Carlos Fragale, Luciano Firmapaz, Franco Bartoletti y Jerónimo Zaval Jauregui. ¿Cómo andan Los Peces del Espacio? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, ¿están tocando acá en La Plata por primera vez? ¿Ya han estado tocando antes en La Plata? ¿No? Hemos estado, la presentación oficial de Peces del Espacio fue en el Seúl, la casa del estudiante. Ah, es verdad, en el centro de estudiantes acá de la gente de Los Toldos, que les mandamos un fuerte abrazo ahí. Ya hace 3 años, un poquito más, que es lo que la banda, los años que la banda tiene, ¿no? 3 años y medio más o menos. Están tocando desde hace 3 años, más o menos. Bien, hoy estaban contándonos que tienen un demo grabado. Estuvimos grabando un demo últimamente allá en Los Toldos, una sala de Los Toldos, y entraron creo que 10 temitas. 9 temas. 2 demos. Porque hay más. Porque grabamos 2 demos. Sí, y hay temas que no están dentro del demo, que quedaron afuera. Con este último que dejamos acá en la radio, hay otra parte. Ahí yo estuve haciendo investigaciones. Y estuve viendo de que tienen una discográfica, o por lo menos aparenta ser, que es Cogornolandia. ¿Ustedes pueden explicar eso? Porque Cogorno me suena a algo lunfardo, pero no le puedo encontrar la significación musical. O por lo menos que tenga que ver con... O por lo menos cuente sus orígenes de última y veamos, sí, cómo llegamos a la palabra. De carácter... ¿cómo te diría? Ilegal, puede ser. suena dirigente también deportivo, pero tiene más carácter de un patio. Regado, sí, bien regado. Un patio floral. Yo no conozco Los Toldos, pero me imagino que es uno de los tantos pueblos del oeste de la provincia de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires. Del noroeste de la provincia. Del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y siempre está el garage o está la casa de algún integrante, digamos, del pueblo, joven, que tiene algunas ideas para convidar a sus amigos. Y resulta que esa idea viaja y los peces del espacio pareciera que tienen influencias del rock nacional bien, bien típicas, bien tradicional, digamos, de lo que es Spinetta, Charlie. ¿Y qué es lo que quieren, digamos, en la finalidad de todo esto, de este viaje, que es construir una banda? ¿Qué es lo que quieren comunicar? Además, si más tiene que ver con su lugar de origen, o más con su viaje, digamos, o su experiencia musical más personal y colectiva. Hay mucha gente que a veces, cuando hace esas experiencias, y siendo gente de pueblo, escuchando rock, pero también mezclando un poco con el folclore, ¿cuál es su inspiración más genuina? Por ejemplo, mi opinión es en nuestro pueblo, que es un pueblo que somos pocas personas y nos conocemos entre todos, que todas las bandas que ha habido allá, por ejemplo, siempre torna un ambiente de amistad, de amigos, que se ensaya, pero aparte se vive un momento lindo, se toma mate, se come un asadito a la noche, se charla. Mucho asado, claro. Es verdad, en el interior se come mucho asado. La impronta de la marca es crear música, hacer nuestros propios temas, pero también vivir así un lindo momento. Siempre está rodeado de amigos. Los viajes que hacemos, donde viajamos, siempre vamos con nuestras amistades, nuestra familia, y eso es lo lindo. Y como hablabas vos de Spinetta, Charlie, también se copia algo de eso. Cuando Spinetta iba a su quinta en ese auto loco que tenía y invitaba gente y estaban horas y horas tocando, nosotros vamos a la casa de Carlos, que es donde está nuestra sala de ensayo, y ahí pasamos nuestros momentos. Un lugar muy precario, igual. Muy precario. Pero hecho con mucho amor. No es una quinta. Es la quinta de Spinetta, pero es la pedo. Pero es el patio de la casa de acá. Tal cual. Igual es interesante esto que dicen, digo, como una idea de si les preguntaran en algún momento, bueno, ¿por qué hacen música? ¿Cuál es la razón por la que hacen música? Evidentemente está por fuera de las lógicas monetarias, digo, o sea. Y es interesante el lugar que reivindican ustedes, como un lugar de encuentro donde uno no se acerca a las personas que uno quiere, a la familia, a los amigos, y aparte hace lo que le gusta. Es muy valioso, chicos. No es poco, para nada. Está bueno que, bueno, van a estar tocando acá en La Plata. ¿Qué diferencia sienten normalmente así cuando tocan en un lugar por fuera de lo que sería el ámbito toldense, ¿no? Que de alguna manera es un grupo de gente que ya los conoce, ya saben lo que van a ver. ¿Qué es lo que les sucede normalmente? Bueno, esta fecha en particular, hoy creo que nos vamos a sentir bastante locales igual, porque acá en La Plata, al ser la ciudad universitaria, digamos, los toldos, como decíamos, que tiene su casa del estudiante, ya estuvimos ahí contactando gente y se van a acercar bastante toldenses, ¿no? 12.000 personas, los toldos, más o menos. Somos 17.000, quedaron 4 fuera que no entraron. No, bueno, pero es cierto que en La Plata hay mucha gente de los toldos. Sí. ¿Pero qué les ha pasado por ahí cuando han tocado en otros lugares? No sé, cuando han tocado en Buenos Aires, es otra energía, es otra cosa. Todos cambian. El modo de como nosotros tocamos, los chicos que vienen, qué sé yo, acá y en Capital también cambia todo, es diferente. Acá estamos a donde se escucha mucha gente, escucha rock en los toldos. Nosotros tocamos y va cada vez más gente. Sí. ¿Y las letras hablan del paisaje de los toldos o cosas que ven en el pueblo? No, nada que ver. ¿O del amor? Hay que ver, porque hay letras interesantes que tienen que ver con el paisaje y con el amor, sobre todo cuando se escribe en la tarde mirando en la pampa cómo cae el sol o cómo nace. También la madrugada está buena. Sí, también. Sí. Lo hacemos solos, a escondidas. A escondidas, pero por ejemplo, no, ni al amor ni a los paisajes. Yo, por lo menos la que escribo yo, la que he escrito yo, Y hoy cuando él acá mi compañero les decía, ¿no? Como las influencias de un rock, o sea, como más clásico, por ahí Spinetta. Ustedes, si tuvieran que sentirse identificados con algún tipo de influencia en particular, digamos, del rock argentino, ¿cuál sería? ¿Quiénes creen que han sido como influencias importantes? Son muchas. Nosotros somos chicos de los 80, digamos. Del 86, del 88. Carlos el más grande, del 82. Pero... la buena música la empezamos a escuchar el rock moderno de los 90, Los Redondos de Ricota, hay mucha influencia de ricotera, pero sí, todo el rock nacional, es como todo, que cada uno te va llevando a otra banda. Si bien empezamos escuchando el rock moderno de los 90, eso te lleva a escuchar el rock de los 70, como vos decías. Y las influencias. Claro, volvés a la fuente. Volvés, porque después y después terminás escuchando Piazzolla, claro. Música clásica. Va, que es un toque de cada uno, aunque no quiera, los tenés en la mente y vas metiendo toques en tu música. Y por ahí estamos creando un tema y nos ponemos así en el ensayo y sale algo improvisado en el momento, que estamos viajando en ese momento y tratando de hacer un tema y. Che, esto tiene algo de esto tiene algo de aquello. Y sin querer queda una mezcla de tal género, que al fin y al cabo es lo que terminamos escuchando. ¿Quieren tocarse algo ahora acá en vivo? Y después seguimos así haciendo un par de preguntas. Va un tema, uno de los más nuevitos que tenemos, que este no aparece en este último demo. De frío y viento llenó el domingo de tierra y tirado panza arriba yo maldije que no estuvieras. Trajo el invierno el retrato de una ciudad desolada. Trajo el invierno la peste y yo con el alma desabrigada. Una llamada no alcanza para ese amor. Pateando solo lejos de vos. Una llamada no alcanza para ese amor a distancia. Vengo pateando solo lejos de vos, lejos de todo. Lejos de vos. Lejos de todo. Aplausos. Muy bueno. ¿Cómo se llamaba ese tema? Justamente sí habla de amor. Claro, sabes que yo mientras lo escuchaba pensaba en lo que él decía, no escribimos sobre el amor. Y digo... yo lo escribí a escondidas. Está bien. Se llama Amor a Distancia, justamente. Muy distancia. Pensaba recién mientras los escuchaba y un poco acá lo que me ha apuntalado mi compañero por el oído, me decía como, bueno, ¿qué cosas conocés vos de los Toldos que puedas? ¿De alguna manera ustedes piensan que el hecho de pertenecer a un pueblo y digamos las características que tiene el pueblo agrega algo, modifica algo a la música que hacen? ¿Tiene algún tipo de, digamos, de influencia? ¿Deja una marca? Más silencio. Que la ciudad, me parece, ¿no? Forma de decir, ¿no? Tiene un poco más de calma también. Tiene brutalidad, pero tiene también mucho verde, mucho campo y horizonte también. que es una forma de mirar muy copada. Y que es otra forma linda de ver tu... Sí, es todo silencio, los pájaros, y una moto que pasa. Sí, o escuela, pero no pasa nada. Pero eso también te ayuda a la tranquilidad, sí, de la forma que armas la banda. Como lo que te decía yo hoy, que llegamos entre amigos, se toma el mate, se hace el asadito a la noche que hacemos hoy, y se arma ese estilo de en ese instante, claro, todos juntos ahí. Es como un fogón. Es como el fogón de pueblo, que está bueno. A mí me encanta la mística que se genera cuando la banda se junta a tocar íntimamente con la guitarra criolla. Hola. Y algún instrumento. Hola. De percusión improvisado. Lo que sí era... Igual era eso muy esporádico. No nos juntamos nunca a hacer eso, por ejemplo, nosotros. ¿Para qué vamos a andar mintiendo, no? Pero si acá están haciendo un asado, a ver. Acá se perdió el fuego de Olga Vázquez. En el patio está prendido el fogonazo ahí. Yo te estoy diciendo. Está esperando el medio kilo de carne por persona, ya lo vi. Me malinterpretaste. Por y, ejemplo, y aparte, pareciera como que si estuvieran trayendo el espíritu de Eva Perón, nacida en Los Toldos, al mismísimo momento de hacer el asado. Están como... una mística. Claro, pero yo te decía, eso sí, eso lo hacemos siempre, porque nosotros somos amigos, casi todos los días nos vemos. Pero, por ejemplo, en lo musical, nunca nos juntamos con la guitarra criolla, componer, ¿no? En lo que respecta a la música, no es así, pero cuando viene Barto, viene con una canción... que está haciendo, que le pone la letra que yo escribo, y nosotros la agarramos y la interpretamos así al toque, ahora que ya hace un tiempo que no. Y ahí es cuando se crea el ambiente lindo y cada uno. La música, te digo. Claro, después, claro. Sí, es reunión, sí, cuando después, se puede claro, hacer reunión, se hace. Reunión casi todos los días. En los cumpleaños que así de la banda, que se creó en un verano. Y como para que haya gente que estudia, por ejemplo, acá o en Buenos Aires, estén todos allá en la ciudad, en el segundo fin de semana de enero llegamos a que es el cumpleaños de la banda. Entonces hacemos un cumple, claro, y va todo el mundo con amistad, con buena onda, hacemos unos temas. Segundo fin de semana de enero. ¿Segundo o tercero? Tercero. No tiene. Es tercer como el día del padre, se va cambiando. Va cambiando el día del niño. Tercer sábado de enero. Bueno, sábado. Chicos, es un gusto tenerlos acá en el Olga Vázquez. Ojalá se repita la fecha. De hecho, bueno, ya hay ahí una fecha próxima antes de fin de año, semipautada. ¿Se quieren despedir con...? Bueno, invitamos a toda la gente que nos esté escuchando hoy a venir acá al Olga Vázquez a ver a Peces del Espacio. ¿Se quieren despedir con algún temita más? ¿Puede ser? Bueno, nos vamos entonces acá de este bloque con Peces del Espacio, que van a estar sonando acá en el auditorio Brancaleone de Olga Vázquez. Si querés una entrada para hoy, llama al 451-6917 o comunicate a nuestro Facebook. Nos vamos con un tema que se llama Laberinto. Laberinto. Lejos están de la conexión, no la pueden ver, menos escuchar. Son muchas voces en nuestras cabezas, se hace imposible estar acá. El camino es tan largo, de puertas tan angostas que nunca voy a entrar, que nunca voy a entrar. Por momentos hoy te sentiste bien,

Y llamanos al 451-6917 para ganarte la entrada si querés venir a ver tu de... Sí, hace un año y pico, como fecha inaugural, día... recepción en la ciudad de La Plata, de La Plata, que muy famoso aquí en la ciudad. Nosotros venimos juntos, hay que contarle al público que venimos juntos de la ciudad de Rosario. Claro que sí. Hemos tenido andanzas rosarinas y platenses. Hemos venido juntamente. Claro. Venimos en el mismo colectivo el mismo día. Sí, sí, sí. Fue una decisión igual. Sí, la decisión igual nos encontraron en el destino. Por eso, aparte también esto de hacer la, ¿viste?, la entrevista a todos los talleristas, era muy especial hacerte la voz, Marcos, porque me hacía y más acordar a ese momento de cuando nos venimos aquí a La Plata con una mano atrás y una adelante. Sí, sí, sí, totalmente. Y ahora tenés un grupo de murga, un taller... Y vos un programa de radio. no es mío, no es mío. Bueno, quiero decir, formás parte, yo tampoco tengo. Ah, sí. He escuchado mucho lo que estás haciendo. Contanos un poco cuál es la dinámica del taller para esto de aprender a sacar la voz, que no es tan fácil, y que he escuchado bandas aquí en la ciudad de La Plata y he escuchado gente cantar y resulta difícil sacar la voz. Sí, bueno, resulta difícil. Resulta que La Plata es un lugar que en donde hay mucha gente que hace música y que hace buena música. Así que te encontrás con gente, la verdad que da gusto compartir. Y bueno, y particularmente en el taller, trabajamos básicamente lo que es la voz y pensamos la voz, no como la voz, eso algo que está ahí invisible dando vueltas, sino que esa sería la consecuencia, pensamos la causa. La causa de la voz es el instrumento. Nuestro instrumento es justamente nuestro cuerpo. Es nuestro primer instrumento. Yo, por ejemplo, toco la guitarra, pero es un instrumento que elegí. En cambio, la voz vino conmigo, ¿no? Como la de ustedes, que también la utilizan para comunicarse y hacer este programa, entre otras cosas. Usarlo como medio, digamos. Claro. Así que básicamente apunta por ahí. No tiene un perfil tan técnico el laburo que hacemos en el taller, sino que apunta a pensar nuestro instrumento como... digamos como un instrumento que comunica, que transmite, que es todos los días, se regenera, envejece, rejuvenece, así que bueno, va por ahí la cosa. Y como modo de expresión la voz, ¿hay técnicas para tener el aire, digamos, suficiente? Y es verdad que también tenés que estar decidido a decir lo que vas a decir para que la voz salga clara y se escuche, y sobre todo si vas a querer comunicar algo con contenido. Sí, sí, eso es lo más importante. Lo más importante es qué es lo que vamos a decir. Digamos, en un momento en que todo pasa por la forma, por la estética, esta herramienta también se ve atravesada por esa lógica, digamos. Entonces hay mucho de necesidad de una estética, de un virtuosismo, que se ve mucho en los músicos y en los cantantes. Pero bueno, acá lo que tratamos de trabajar es otra cosa, digamos, por qué estamos queriendo decir, ¿no? Y qué es lo que vamos a decir. Y no tanto su apreciación más virtuosa, porque vos escuchás a un guitarrista y decís, pa, este cómo toca, es increíble, qué sé yo, hace cosas re locas, tiene una digitación, qué sé yo, pero si no te dijo nada a vos, si no te transmitió nada, si no utilizó esa herramienta para ponerla al servicio de algo que se tiene que decir, que no es solo de él, sino de mucha gente, entonces me parece que ahí falta algo. Hablando de la voz, también lo tenemos en la mesa de aquí del estudio a Pablo Pesco, que nos va a estar cerrando el programa. Primero saluda a Pablo, a los oyentes. Hola, ¿cómo están? Podés opinar sobre lo que está hablando Marcos, porque también la poesía, leer poesía, recitar, tiene que ver con sacar la voz. Sí, sí, en eso es muy similar. Nosotros desde el taller de poesía tratamos de trabajar el tema de liberar la voz de la palabra, ¿no? Supongo que es similar, pero nos falta el tema de conectarnos con nuestro cuerpo, que estaría muy bueno. Necesitamos urgente a alguien que nos... Ah, vos sos como el sujeto de Bakhtin. Decía que no había un Adán que hacía sacar la voz y por eso había sujeto, sino que era muy difícil encontrar el momento en el cual el hombre podía con su aparato musical de la garganta decir algo que no se encuentra un eslabón, no hay un eslabón primario, pero por lo menos la música ha servido, por lo menos para, si bueno, tenés algo para decir en concreto, no sé qué están o qué género musical están trabajando en el taller de la voz, pero por ejemplo yo he escuchado mucho que están haciendo murga, que están haciendo música uruguaya, que están haciendo candombe, no sé qué es o cuál es la música que te conecta más con la expresividad pura a vos, para un poco transmitírsela a tus talleristas, no sé cómo se dicen los, no se dice alumnos, no creo que se diga. No, la gente que viene a participar, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la música que vos estás un poco enseñando, un poco ayudando a que se exprese? Bien, el canto, si bien es como el factor fundamental, hay gente que se acerca porque hace narración oral, gente que trabaja con el cuento, que pone, digamos, su herramienta al servicio de la narración, de transitar cuentos y poder llevarlos a algunos lugares, por ejemplo, talleres en los barrios, y labura la contención desde ahí. Bueno, vos imaginate la cantidad de cosas que podés laburar a partir de eso. Bueno, así que básicamente trabajamos con las inquietudes de cada uno y de cada una. Básicamente. ¿Tenés para tocarte algún tema ahora? Sí, cómo no. Sí, metele, sí. Marcos, entonces. Bien, bueno. A ver, pensando en lo que es el repertorio popular y en los continentes. Pero un lugar y surge, bueno, en Barrio Sur y Palermo, bueno, un lugar fantástico en donde de donde surgieron muchos músicos que a mí me gustan mucho. Y bueno, y acá en La Plata y en este territorio cada vez se está escuchando más, cada vez en las bandas que hacen música popular, digamos, que tocan folclore, chacarera, chamamé, samba, qué sé yo, también están empezando a meter. Está empezando a meter la cola este género en su repertorio. Así que eso está bueno y vamos a hacer un tema que tiene que ver con eso. El tema es de Tabaré Cardoso. Es un tema sencillo y lindo, así que vamos con ese. Tabaré Cardoso es un músico uruguayo que viene, como muchos otros, de la murga. Así que vamos con eso. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. Alguien ríe, alguien lloró, familia aguanta un temporal. Alguien ríe, alguien lloró, alguien canta. Una cosa, Marcos. Sí. ¿Tenés algún tema para el Día del Amigo? Y que si puede ser la trova o algo. Te estoy matando al aire, no sé, capaz que te estoy matando. No, a ver. Me gustan los desafíos, siempre y cuando sean posibles. Sí. Rememorando los pagos. Ah, mirá. Así que bueno. Con eso cerramos, estaríamos cerrando. Otro día nos vas a contar del emprendimiento de cerveza artesanal que tenés. Sí, veía acá el compañero que trajo. Eso es limonchelo igual. El limonchelo está buenísimo y decía qué lástima que justo no traje una cerveza. Para la próxima, Marco. Bien, va a ver. Aparecí en escena, de golpe, hablando de cerveza artesanal y que no, para la próxima. Sí, para la próxima, o sea, otra promesa, otro de los de que me promete. No, esta vez va a ser pura eficacia. Dale. Bien, ¿qué me...? La eficacia de la música, quiero algo para recordar. El Día del Amigo. Y después ya estamos cerrando este bloque con los talleristas del Olga Vázquez. Así que tocate algo de la trova, algo. Bien, ¿algo del Fander, por ejemplo? Sí, puede ser. O de Baglietto. Vale, Baglietto no tiene tiempo, pero bueno. Baglietto tiene uno solo, parece. ¿Censura o no? ¿Censura? Censura. ¿Es él o no? Claro, pues no lo escuché porque está censurado. Ah, no. Cerveza Araucaria. Auspicia Cerveza Araucaria. Ya va a haber para todos y todas Cerveza Araucaria en el Olga, en la pizzería del Olga, próximamente. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos de mi sentir que me ayuden a estar de pie. Canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las hojas se unen en gris, corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto. Canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Gracias, Marcos. Invitá al taller de la voz a todos los oyentes de Radio Olga. Bueno, muchas gracias. El taller de la voz, los martes, acá en el Olga, este lugar fantástico. Desde que llegué, que puedo participar en varios ámbitos de este centro cultural, político y social. Y bueno, uno de ellos es el taller de la voz, en el que trabajamos los martes a las 6:30 de la tarde, todos los martes. Bueno, muchas gracias, Marcos. No, a ustedes.

Bueno, y acá seguimos por Radio Olga, la recta final ya, lo que queda, lo poco que queda del programa de hoy. Acá estamos con Pablo, nuestro columnista del taller de poesía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, la verdad. ¿Qué nos has traído al programa de hoy? Y bueno, todavía estoy indeciso. Estás duditativo, te veo. Muy indecisa, muy dubitativa. Mira, la verdad que les voy a contar algo. Encontré dos libros muy, muy interesantes. Los dos de los 60. Uno del 64 y otro creo que es del 67. Uno de Susana Tennon y otro de Lugares Extraños de Susana Tennon y Las Puertas de Emma Barrandegui. A Emma Barrandegui la leí, fue la primer poeta que traje al taller. Muy buena. Tiene una novela que se llama Habitaciones que no puedo conseguir, que si alguien la tiene, por favor acérquemela porque es muy interesante. Y bueno, no sé, a Emma ya la leí, pero tengo cosas nuevas de Emma, no sé si me gustaría por ahí leer algo más de ella. Bueno. Bueno, ella era, no sé si alguien vio la película El Mural, era la secretaria de la pareja del director de crítica, del diario Crítica. Sí. De esa época. Botana. De Botana, claro. Natalia Botana. Claro. Y estaba como inmersa en ese ambiente. Viene de, creo que es de Gualeguay, viene a vivir a Buenos Aires y después estudia filosofía. Es ya grande estudia filosofía. Una mina muy, muy, muy interesante. Y una de las del gremio. Bueno, si quieren les leo un poquito de ella. Todo está ahí. Todo está ahí. Acompáñame. No, no está. No me creas. Es ya solo un recuerdo que persiste. Ni está ya allí en la mesa de las horas febriles. Ni el patio de la abuela. Ni los pájaros. Siempre igual las esquinas solitarias, siempre el río, la plaza, el campanario, el luminoso cielo de la tarde. Pero aquel tiempo sólido está hueco, solo vive el recuerdo de las horas y la búsqueda ansiosa de las caras, donde el amor ponía su sonrisa. Todo está ahí, todo está aquí en mi pecho. Te vestiré el paisaje con palabras. Te vestiré el paisaje con palabras. Del gremio dijiste antes. Sí. ¿Qué? Es un código. Estuve intentando descifrarlo mientras vos estabas leyendo el poema. Quiero saber de qué gremio. Es qué. Lesbiana, digamos. Ahí va. Lo grande redescubre su sexualidad. El libro Las Puertas, ¿no? Y toda su obra está de alguna forma atravesada por esto de atravesar una puerta, la habitación, lo oculto. Lo oculto está adentro del cuarto, ¿no? Pero tiene mucho más de eso, ¿no? Es una persona que a los 50 años decidió irse a estudiar filosofía. Ponele, ¿no? O sea, es una persona grosa dentro de lo que es la poesía argentina y de lo que es la cultura, ¿no? La cultura nacional. No sé, yo, como te conté, nosotros el año pasado estuvimos dándole vuelta a un montón de voces femeninas argentinas de 50 años atrás en adelante. Y descubrimos, no es que descubrimos, porque obviamente ya están descubiertas, son poetas que son reconocidas, ¿no? Pero por ahí son poetas que el que no se acerca a la poesía, el que no se acerca a un taller, o el que no se acerca a un ámbito poético, no uno escucha a Helman, escucha, qué sé yo, a Girondo, pero por ahí a Emma Barrandegui, a Susana Teno, no llega. Y son voces que te descalabran, la verdad que... A ver, descalabrame un poco. Doy una última mirada al cuarto. Si muriera esta noche se salga, casi no hay objetos redondos, y los suyo tras los vidrios. Imagen, cosas irreproductibles... con palabras y opinándolo, pero aparte tiene que ver con cosas muy profundas que uno siente, que no queremos develar. Es el fin de la poesía o es el principio de la poesía. Estamos captándole la esencia, estamos aprendiendo columna tras columna, un poco más, estamos descifrando cuál es el código, como dice Pablo, cuál es la esencia y la forma de entrar en la cultura poética, que no es tan fácil como parece. No, pero viste que es cuestión de, para mí es cuestión de encontrar los autores. Yo te puedo dar un montón de autores. Ahora, es como, no sé, yo cuando tenía 15 años quise leer Rayuela de Cortázar. Yo sé que si lo leo ahora lo voy a disfrutar mucho más que en esa época. Porque bueno, porque ahora tengo otras herramientas, qué sé yo. La poesía es lo mismo. Por ahí vos, los poetas que son reconocidos por los críticos. Y de repente tienen un lenguaje, una ruptura, qué sé yo, que no te llega a vos. Y a veces hay personas que hacen poesía que más, que puede llegar más, digamos, que puede llegar más porque, porque por ahí, qué sé yo, no sé, te habla de una forma comprensible, te habla desde el día de hoy. Si vos lees poetas actuales, también te rompe la cabeza. A mí me llama la atención por eso encontrar gente que escribió hace 50 años y lo lees hoy y te quedás ensimismado, digamos, te quedás como diciendo, uy, mirá lo que dijo, con cómo eligió esas palabras para decir. Y bueno, y esa es la poesía. La poesía es que es como un golpe, como un cachetazo. Si te pega un cachetazo, es poesía. Una poesía. Es sí. Cachetazo. Estaríamos leyendo la última poesía. Me parece. Después vamos a una poesía cantada, si querés. Marco viene acompañando con su música de su guitarra la lectura de Pablo Pesco. Pablo, leenos la última y después terminamos cantando como pidió Sofía. Ya me voy. Ya me voy de tu cuarto y de tus hombros. Allí esa intimidad de tu ropero y los libros. ¿Qué haríamos sin ellos para el viaje? La caricia empezada y los ojos curiosos, te los dejo, hoy y siempre. Se me encienden las manos y me olvido. Despiértame. Ya me voy de tu cuarto. Verás cómo, despacio, se irán domesticando mis violencias. Y absurdo me ha de ser este deseo y este crearse un sueño. Y al fin, un día, me será más fácil. Las manos quietas y los ojos ciegos. Una pregunta. Cuando uno tiene un lapsus cuando lee una poesía, es porque... o un acto fallido. No, acto fallido no es el lapsus. ¿Está pensando en alguien? ¿Está interpretando antes que la palabra se termine de leer? Es porque hay algo que no se sabe y es mejor que no se sepa. Analizar al aire, pero es interesante poder hacerlo también. Bueno, Marcos, metele música que nos estamos yendo ya. Nos estamos despidiendo de esto que fue Radio Olga. Finalizando la semana. Bueno, volvemos a invitar a todos los que están escuchando. ¿Qué vas a decir? Gracias, te acercaste. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias Marcos. Finalizando lo que fue la semana, invitamos a todos hoy acá al Auditorio Lancaleones. Van a estar tocando Pesas del Espacio. Y nos vamos a ir con una canción, ¿o no? Sí, nos vamos a ir con una canción. Y los que canten vamos a hacer varios esta vez. Vamos a hacer todos. Bien, vamos con una bien arriba. Bien conocida y bien arriba. Arriba. Al Dios, más que arriba. No, bien arriba. Para cantar todo. Es una canción muy fácil. A ver. Yo creo que la conocen. Ese lunar que tienes. Cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie. Eso. Cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes. Cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. Ay, eso. Ah. ay, no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. Vamos una vez más con el estribillo y así nos vamos. Ay, ay, ay, ay. Cantando se alegra, cielito lindo.